Sé quién soy. Voces por la identidad en la Patagonia. La construcción del derecho a la identidad en nuestro país es el resultado del arduo y valioso camino que han recorrido las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella primera vez que se agruparon en octubre de 1977 hasta la actualidad. Las abuelas son internacionalmente reconocidas y se las asocia no solo con la búsqueda de sus nietos y nietas apropiados durante la última dictadura, sino también con el derecho que tienen todas las personas a conocer su identidad. Venimos a compartirle las voces de diferentes identidades que conviven en la Patagonia andina, con la idea de seguir visibilizando la lucha de las abuelas en la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que aún faltan encontrar. Queremos hablar del derecho a la identidad. Queremos que resuene la pregunta: ¿sé quién soy? ¿Cuántas personas que vivieron durante la última dictadura militar se salvaron de no ser secuestradas y desaparecidas? ¿Cuántas y cuántos estudiantes, obreros, gremialistas, artistas, comunicadores, militantes comienzan sus relatos diciendo: yo me salvé? En nuestro programa de hoy vamos a escuchar a una sobreviviente de la última dictadura cívico-militar. Tal vez porque cuando se llevaron a sus padres y ella tenía meses de vida, el gobierno de facto aún no había puesto en marcha el plan sistemático de robo de bebés. Ese plan existió y quedó demostrado ante la justicia, donde muchos genocidas fueron acusados y condenados por ese delito. En 2012, a sus 87 años, Jorge Rafael Videla recibió una pena de 50 años de cárcel por haber cometido delitos de lesa humanidad al secuestrar y ocultar al menos a 20 niños menores de 10 años, robarles su identidad y en algunos casos también hacer desaparecer o matar a sus madres. Con los y las estudiantes del taller de radio del SET 23 de Mallina Hogado, entrevistamos a Sol Romero, hija de desaparecidos, que hoy vive en Bariloche. Hola Sol, soy Tiago, te voy a hacer una pregunta. ¿Nos podés contar lo que sabés del día del secuestro de tus papás? ¿Y por qué no te llevaron a vos también? Hola Tiago, ¿cómo estás? Bueno, te cuento del día del secuestro de mis padres. Yo tenía 45 días y era el año en agosto del 76, hubo un operativo en donde estaba mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano tenía casi 3 años y bueno, entraron a las 5 de la mañana y en el momento lo mataron a mi papá y se llevaron a mi mamá en camisón. A nosotros nos dejaron con los vecinos, a mi hermano y a mí. Y bueno, yo creo, después por lo que pude averiguar y saber y demás, que los secuestros de niños empezaron en el año 77. Y además era el ejército con la Fuerza Aérea, que estaban haciendo el operativo en conjunto. No sé si eso habrá tenido que ver, pero me parece que tiene que ver más con el contexto en que se vivía en ese momento, el contexto político, en donde el proceso, la dictadura recién empezaba y todavía no estaba bien el tema del secuestro de niños y demás. Eso empezó más tarde. Yo creo que tiene que ver con eso. No sabrían bien qué hacer. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Y hemos dicho. Con las y los estudiantes de este espacio de aprendizaje radial, mientras repasábamos lo sucedido en nuestro país hace más de 40 años, le preguntamos a Sol lo siguiente. Hola Sol, soy Eloy de cuarto segunda. quería preguntarte quiénes participaron en tu crianza. Cuando nos dejaron a mi hermano y a mí en la casa de los vecinos, les dejaron órdenes estrictas de que solo nos podían buscar mi abuela materna. Así que mi abuela paterna fue a reconocer el cuerpo y hacer todos los trámites de un entierro, y mi abuela materna nos fue a buscar a mi hermano y a mí, y nos criamos con ella y su segundo marido, que no era el padre de mi mamá. Y ellos, yo tenía, era un bebé, como repito, tenía 45 días, un mes y medio, y me criaron mi abuela materna y él, que fue mi papá, o sea, fue mi mamá y mi papá, o sea, mi abuela materna fue mi mamá y el segundo marido fue mi papá, que yo le dije papá toda la vida. Ellos nos criaron a nosotros toda la vida hasta que, bueno, hasta que fuimos grandes. Obviamente nos criaron en ese contexto de dictadura, en donde viajábamos mucho. Yo la mayor parte del tiempo la pasaba con el que sería mi papá, o sea, no mi papá biológico, sino el que me crió, porque mi abuela viajaba para todos lados, buscándola por todos lados, haciendo habeas corpus, donde sentía o tenía alguna duda de algún lado que le decían algo, ella viajaba, iba, venía. Además, ellos tenían mucho miedo de que nos vengan a buscar a nosotros, así que estamos todo el tiempo viajando a Jujuy, Bariloche, por todo el país, hasta que yo empecé primer grado, estuvimos viajando para todos lados. Y que volvió la democracia, ¿no? En el 83. Sol creció entre lo que significa la ausencia de los padres biológicos y la desesperación que invadió a esa familia que comenzó a buscar a sus padres cuando ella era apenas una bebé que tenía meses de vida. Le preguntamos a Sol cómo afectó su niñez y su adolescencia ser hija de desaparecidos. Cuando empecé primer grado y estaban las mamás, todas las madres, todo, y estaba mi abuela, porque era mi abuela. Y yo ahí, como que recién ahí hubo un cambio en mi vida. Yo esto me di cuenta muchos años después, que hasta ahí, hasta los 6 años tuve una personalidad y a partir de los 6 años tuve otra. Como que ahí me di cuenta de que me miraban, de que algo pasaba, de que entre las madres hablaban, mi vieja, mi abuela, no sé si estaría contando, qué sé yo. Como que ahí me cambió la película, como que ahí me sentí, como que soy sapo de otro pozo. Y después, con respecto a la adolescencia, bueno, hice talleres con la CONADEP y con Derechos Humanos. La verdad que tuve una linda adolescencia, más allá de cosas de adolescente, pero sí estaba como enojada. Estuve bastante enojada toda la adolescencia hasta que, bueno, lo pude trabajar con psicólogos y demás. Como que decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no hicieron algo? ¿Tenían hijos? O sea, ¿qué pasó? ¿En qué pensaban? Hasta que, bueno, entendí lo que son los ideales, entendí lo que es la lucha, entendí que querían un mundo mejor para nosotros particularmente y en general para todos. Y bueno, fui entendiendo diferentes cuestiones, pero más de adulto. En la adolescencia estuve bastante enojada con mis padres biológicos, básicamente, ¿no? O sea, no entendía qué era más importante. Me cuesta un poco la entrevista por acá. Me gustaría mucho más personalmente. Soy sincera. Con las y los estudiantes del taller de radio, nos quedamos conversando sobre las y los sobrevivientes de la dictadura. Surgieron en esa charla anécdotas que se cuentan en los encuentros familiares, en las que algún abuelo tuvo que mudarse a otra provincia por ser perseguido. Comentarios de abuelas que sostienen que en esa época había cosas de las que no se podía hablar. Hoy sí, en las escuelas, en las radios, en las calles las decimos. Porque a todos y a todas nos faltan esas nietas y nietos. Por eso la pregunta que le da nombre a este programa. ¿Sé quién soy? Naciste entre 1975 y 1980. ¿Y dudás de tu identidad o sabés de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecido? Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.